machaque, machaque. Viene machaque, machaque. Callo a dar un mensaje, sí. No es solo tirar palabra, no es solo una frase, es tomar un poco de conciencia en este viaje, sacar la carga, el equipaje. Pienso, pienso, necesito liberar los pensamientos. Si no los saco de la mente, pesan los momentos. Tengo que decir siempre lo que siento. Voy a tirar sobre esta melodía suave, a ver si de esta manera le llega en clave. Yo quiero hacer la mía haciendo música y tocando en vivo. Ustedes hacen la suya haciendo mierda a todo el pueblo argentino. Qué triste y vacío debe ser laburar de troll, infectando las redes, tirando mierda sin control. Lleno les pinta tirar una mejor comentario vos. Que me quede callado, nah. Que me quede dormido, no. Que me quede callado, nah. Que me quede dormido, no, no, no, no. Después me vi apretado por la tierra madre. Podría no tomar partido en este lío, pero el mundo hoy está frío y dormido. Un país lleno de caretas, un pueblo que no recuerda es un pueblo que no despierta. No se puede repetir esta historieta. Negacionismo afuera. Si tú le quieres exigir a alguien que haga algo, tú tienes que estar dispuesto a hacerlo también. No es que nos estábamos colgando charlando, sino que nos gusta el tema. Dijimos, escuchemos a Rómulo casi completo. Así que hoy no arrancamos solas. Hola, Inti. Hola, ¿qué tal? Tenemos gente en el estudio, me gusta. No somos solas. Hola, María Verónica. No somos solas. Buen día. No somos solas, quedó raro. ¿Cómo va? Bien, qué raro que se está escuchando. Está bueno, no somos solas, me gusta. Se está escuchando raro, sí. ¿Sabes por qué? Porque hay viento. También, y aparte abrí un micrófono que era el otro. Porque vos estás sentada en otro lado. Entonces fue como, ¿por qué no suena? Porque... Quise ser un poco Mati hoy, me senté en su lugar. Dije, sí. Soy Matías. Bueno, bien. ¿Te trajo el viento? Me trajo el viento. ¿Sabés que ni lo escuché anoche? No, dale, Verónica. Pido mil disculpas a toda la gente que no puede dormir. Yo creo con que el vos viento. Te morís. Yo tengo una teoría que vos no dormís. Morís muchas veces en la semana. Puede ser, amiga. Igual viste que yo vengo de... Allá hay mucho viento. Esto claro, es normal. Es entonces verdad. Para mí es como, bueno. Verdad, la gente que vive en Tierra del Fuego sabe de vientos, ¿no? Claro, yo la pasé esto muy es mal. Un vientito. Sí, es verdad. Bueno, lo único que me molesta, o sea, problemas reales del viento es que salir con el pelo suelto es medio un bardo. Yo salí con el pelo suelto y mojado, tengo una empanada así en la cabeza, una empanada de milanesa. Todo lo que es problemas reales, ¿no? Nada, preocupación, la ropa. Nosotros hablábamos con Indy ese. Hoy la vi. Porque yo cuando salí de mi casa a 5 de la mañana, 6 de la mañana, no hacía tanto viento. Dije, no, pero empezó a estar ventoso. La vi. Y dejé la ropa en el tender, en la galería, no la colgué en el patio, sino tengo que empezar a preguntarle a los vecinos, ¿vieron mi sábana? ¿Vieron esta media? ¿Vieron esto? Es un bajón.

rompiendo nuestros lazos y dejas en pedazos este corazón. Mi piel también la dejaría, mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida. ¿Y qué más da perder si te llevas del todo mi fe? Lo dejaría todo porque te quedaras, mi credo, mi pasado, mi religión. Después de todo estás rompiendo nuestros lazos y dejas en pedazos este corazón. Mi piel también la dejaría, mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida. ¿Y qué más da perder si te llevas del todo mi fe? Lo dejaría todo porque te quedaras, mi credo, mi pasado, mi religión. Después de todo estás rompiendo nuestros lazos y dejas en pedazos este corazón. Mi piel también la dejaría, mi nombre, mi fuerza. WhatsAppia al 3549 525153. Interactúa. Que alguien haga algo. Cosas. Primero, por favor, obliguemos a los niños a leer. Primero es lo que primero digo, porque me estoy poniendo los lentes, perdón. Ninguno lee y eso está muy mal. Segundo, después no saben escribir. No saben escribir y expresarse. Yo, eso, me doy cuenta que les cuesta armar una idea. Pasar a palabras lo que están lo queriendo que decir y vos decís, no, amigo, estás mal, sí. Te lo digo. Así que hagamos eso por un lado. Me encanta esto del sábado. Y por otro lado, quiero decir que nosotros vivimos en el pueblo de la miel y la queja. Estoy convencida de que somos el pueblo de la queja, sobre todo queja en redes, ¿no? Acá llega un mensaje de un oyente. No, vamos a resguardar su Juancito identidad porque somos de buenas. Honolulu, que nos dice, ¿por qué Chayanne a esta hora, señoras? ¿Por qué no, señor? ¿Por qué no? Y después a mí me das un cuarto de poder y yo hago estas cosas. Claro, yo pedí a mí nadie me dice, che, yo quiero que pases este tema, entonces yo digo, ay, Chayanne, yo ¿se quiero acuerdan decir que de yo Chayanne? Arranqué pidiendo boleros de Luis Miguel, así que no sé sí. Qué hubiera sido peor. Aparte, viento, pensamientos de señora. Vamos a escuchar estos temas, por favor. ¡Qué lindo! El viento es eso. Es lo previo a las lágrimas, ¿entendés? Claro. Hay que aprovechar y uno tiene el justificativo. No, es ay, agosto. Es la alergia. El no, no es la alergia. Me puso unas ganas mal de llorar. Así que, bueno, me gusta. Buenos días a los oyentes que están del otro lado. Cuéntenos, ¿qué hacen cuando hay tanto viento? Aparte de quejarnos. Yo y plumerear. No, yo me quejo de todo cuando hay viento, que no puedo colgar la ropa, que no se puede barrer, que no sé qué. No, no, acá nos mandan un sticker de dos viejas. Salud, sí. Salud. Me gusta esta mañana informal. Me gusta. Mañanas informales. Mañanas informales de miércoles. Hay un montón de cosas para compartir. Hay un montón de gente que está haciendo actividades, armando cosas, se viene un fin de largo. Es verdad, vamos a ir con noticias el próximo bloque. El próximo bloque, sí. La noticia puede esperar. Bueno, ya están todos medios informados, ya están a las todos 10 y informa, media de la mañana. Tal cual, a esta hora están todos informados. Le pasa que diríamos compartir también este movidón de apagar la tele, que me parece genial. Es el día de las infancias. No. No existe más Día de las Infancias, negra. Sí. Es el Día del Niño. Ah, volvió el Día del Niño. Bueno, es el Día del Niño. Así que hay muchos locales que si vos haces compras, sí, va a haber sorteos. Bien. Así que estemos atentos. A mí, yo quiero decir que yo en esto soy bastante, viste, te dicen, ah, el Día del Niño es re comercial. Pero a mí me encanta. Amo festejarlo. Sí. Bueno, digan algo que no sepamos, chicos. Claro, amo festejarlo, lo disfruto, así que me verán en todos los festejos, aunque mis hijos ya no quieran. O sea, ir. El Día del Niño es un día comercial, el Día de las Infancias quiso que no, pero bueno. Todo es comercial. Todo es comercial. Chicos, vivimos en... Pero disfrutemos, nos juntemos, aprovechemos estas capital. Oportunidades también para vernos las caras, que eso está sí. bien, muy bien. Así que bueno, nos invitamos a que nos escuchen durante una hora y media más. ¿Una hora y media? Sí, una hora y media. Estamos perdidísimas con el tiempo. Hoy estoy perdida. Yo pido disculpas. El viento no me hace bien, no me favorece. Pero bueno, quédense acá con nosotros. Estamos en Avenida Siete Colores, por si querés venir a cebar mate, a charlar con nosotros. Se trae el viento, también estamos acá. Nuestro número es 3549-525153. Puedes escribirnos, mandarnos mensajitos, dedicarle un tema, ¿por qué no? A alguien. A alguien. Un tema de Alejandro Sanz, por ejemplo. Porque está en onda, así como está la mañana, ¿viste? Uno de Cristian Castro. Una declaración de amor, como así uno cuando era chico. Y nosotros decimos, pon el grabador, ¿entendés? Sí. Y no hablamos para que la gente no me lo grabe. Pises. Le quiero dedicar un tema a... Yo he dedicado tal de tal. Temas. He dedicado temas que antigüedad. Yo también, sí, por era Dios. Muy chiquita. Era muy divertido. Y si te gusta este proyecto, bancás en la que estamos, entendés que necesitamos también un empujucito porque no estamos llegando como la mayoría de este país, podés hacer un aporte económico a la cuenta que es Garabato Comunitaria, que es de Banco Credicop. Nosotros te lo vamos a agradecer. No hace falta que nos dones 12 mil millones de dólares porque entendemos, pero todo suma mil y pesitos. Estamos ahí llegando, mil. Juntando con proyectos, así que todo suma. Se vienen los 15. Se vienen los 15 la radio y esta radio va a tirar la radio por la ventana. La radio por la ventana. Lo vamos a dar todo, nos vamos a tirar sorprender. El transmisor por la ventana. Hay una sorpresa, empiezas a preparar. Todavía no podemos decir nada, solo que se vienen los 15. Punto. Se vienen los 15 de esta radio, resérvense ese día, vayan. Septiembre, primavera. Vayan preparándose porque tenemos un sorpresa. Sí, 15 años. Wow. Bueno, vamos a escuchar un tema de Turf y de Luke Rack, ¿te parece? Va, un tema. El tema es de Turf, se llama Yo no me quiero casar y usted... Es un tema viejo, es una reversión. Porque cumple 30 años Turf. 30 años cumple Turf. Porque lo viejo sirve. Lo viejo sirve y lo viejo vuelve. Así que tal para cual. El don que se quejaba de Chayanne a esta hora, vamos con un tema movidito. ¿Te parece, negre? Después me volvemos encanta. Con las noticias. Me encanta. Chao. No, este tema no, que mi mujer me mata. No tengo tiempo para saber si hay un amor ideal. A mí cualquiera me viene bien, ¿cómo me voy a negar? Qué aburrido debe ser tener solo una mujer, nunca me podría casar. No conozco a nadie que no haya terminado mal. ¿Qué pasa, primo? Yo soy así, nací para cantar. Principal, Maximiliano Pedro Sotillán, enfermero matriculado. ¿Sabes por qué le pegué? Porque estos hijos de puta vinieron la Patagonia, el río, entregaron el oro a los ingleses. Margaret Thatcher la aman a todos los ingleses. Los sionistas están copando a toda la Patagonia. ¿Cómo le voy a reventar la cabeza? La marina y la nacionalidad tienen que estar presentes, hoy y siempre. Y no soy peronista. Estás escuchando Que Alguien Haga Algo. No soy ni derecha ni izquierda. De 10 a 12 por La Garabato. Estas son las noticias en Que Alguien Haga Algo. Abierta la inscripción para la primera convocatoria 2025 de las becas Progresar. Se puede acceder a través de la línea Progresar, obligatorio, y tenés que cumplir estos requisitos. Tener entre 16 y 24 años, ser estudiantes, durante el año tenés que acceder tanto a las... tenés que tener asistencia buena en clases y avance de estudio. O sea, ir a la escuela... No es que puedes ir una vez, faltar mucho ni tener mucha falta, y tener unas notas, no te dicen sobresalientes, pero tener buenas notas. Tenés que participar en los cursos o actividades de formación, y la inscripción se realiza a través de la plataforma Progresar. Y para hacerlo tenés que estar registrado en la aplicación Mi Argentina. Tenés que presentar un número de CBU, cuenta bancaria o CBU de billetera virtual para poder cobrar la beca. Así que si no sabes hacer todo esto, no entendiste, no te ubicas, puedes acercarte a la oficina de empleo. Bien. De lunes a viernes, de 9 a 13 horas, acá en la MUNI, en nuestro pueblo, y te van a ayudar con la inscripción. Perfecto. Yo tengo una que es más nacional. Ascienden a 96 las muertes por fentanilo contaminado en la República Argentina. Las muertes por fentanilo contaminado alcanzaron las 96 víctimas y hay temor de que la cifra aumente de manera exponencial con el curso de la investigación. En las últimas horas circularon diversos números debido a las dudas con algunos de los casos registrados. La cifra actual de pacientes que fueron inoculados con el opioide adulterado es de 96 y siguen las dudas por las muertes en negro. De igual modo, las autoridades judiciales investigan la trazabilidad de 9 casos en Bahía Blanca, cuya procedencia es dudosa, por lo que está en pleno análisis, motivo por el cual existe la posibilidad de que reduzca la cantidad de víctimas. En la jornada de ayer se confirmó que se logró incautar la totalidad de las ampollas de fentanilo distribuidas en todo el país. Se tratan de más de 100.000 ampollas adulteradas con la bacteria Restlonia pichetti, y que fueron secuestradas y las cuales se aplicaron en estas personas que fallecieron. Pero la buena noticia es que pudieron incautar el lote de ampollas adulteradas. Yo estoy con noticia local, así que te voy a contar que la Sala Cuna amplió su cupo. Desde agosto va a haber más lugares para nenes, niños y niñas de 3 meses a 3 años. Así que si querés, se va sumando. Mira, te voy a decir una cosa. La docente que se suma a este equipo es Flor, así que no se lo pierdan, es tremenda profesional. Y las inscripciones están abiertas de lunes a viernes, de 9 a 13, es gratuito y es muy fácil. Así que te recordamos, se abrió el cupo en la Sala Cuna de 3 meses a 3 años. El turno mañana es de 8:30 a 12:30. Y te puedes inscribir en la MUNI en el mismo horario. Otra noticia es acerca de trabajadoras del Polo de la Mujer que denuncian precarización. Trabajadoras y trabajadores del Polo de la Mujer continúan denunciando que no cobraron su salario del mes de julio y no tienen garantías de continuidad. No se puede cuidar a quienes cuidan si se les niega el derecho a cobrar por su trabajo, expresaron en un comunicado. Señalan que desde agosto del año pasado, o sea, agosto del 2024, están en estado de alerta permanente por contratos precarios bajo la figura de residencias y monotributo sin una estabilidad ni salarios dignos. La primera corte de residentes pasó a ser monotributista y el 30 de junio terminó su periodo sin respuestas acerca de la contratación. La situación es crítica. No estamos brindando la atención correspondiente a las mujeres que asisten con diversas demandas para recibir la intervención del Estado. El equipo interviniente en casos de violencia de género y riesgo de femicidio, nuestro compromiso es fundamental. No puede sostenerse sin un reconocimiento y sin condiciones dignas, es lo que dicen los trabajadores y las trabajadoras del Polo de la Mujer, y denuncian que el recorte presupuestario redujo áreas claves como las de delito contra la integridad sexual, el abordaje a infancias y adolescencias y el equipo de violencias extremas. Critican el retroceso en políticas de género. El ministerio pasó a ser una secretaría con un menor presupuesto, y también señalan que el ajuste provincial y nacional dejó una sobrecarga laboral, despidos en salud y desmantelamiento de programas. Si el Polo de la Mujer es un modelo de gestión imitable, es porque lo sostenemos les trabajadores, es lo que concluyen en este comunicado las y los trabajadores del Polo de la Mujer. Bueno, también vamos a decirle a la gente y vamos a recordarle que estamos en una época de riesgos de incendios forestales y son muy altas esas posibilidades en esta región. Así que se le solicita a la población evitar cualquier tipo de quema o actividad que pueda generar fuego y dar aviso de inmediato si se detecta humo o fuego en la zona. Para reportar un incendio hay que comunicarse con bomberos 351-3073-959. Y para solicitar información de Defensa Civil es 351-3052-536. Y la prevención depende de todos y todas. Este es un informe que nos compartió la gente de Defensa Civil. Libertad para agredir. Milei se negó a disculparse por injuriar a Jan Moche. Sigue este caso. Javier Milei rechazó pedir disculpas o borrar un tuit en el que difamó a Jan Moche, este niño de 12 años que es autista y activista por los derechos de las personas con autismo. La familia de Jan lo denunció tras el posteo en el que el presidente lo acusó de ser un operador y de provenir de una familia ultra kirchnerista. Jan es reconocido por visibilizar el autismo y dialogar con personas de todo el arco político, periodistas y streamers. Sin embargo, Javier Milei le dedicó un post insultándolo. ¿Qué ganas? No, la verdad, es terrible. ¿Qué ganas de pedirle disculpas? Yo lo escuché la vez pasada a Jan hablando con Julia Mengolini en Mirá Quién Vino. Y él dijo, yo no tengo nada en contra de él. Lo único que le pido es que me diga, que se disculpe conmigo. Yo claro. Estoy abierto a ir a hablar con él. Un amor. Y del otro lado, este ser horrible, peleándose con un niño. Lo que pasa también es que vos te tenés que ver que son tiempos en que muchos pibes están, hablo también en lo personal, ¿no? Está permitido todo. Sí. Pues ya está, el presidente. Hay un retroceso tremendo. Es un adulto contra un niño. Sí, no, aparte. Y eso te abre las puertas a que todos podemos hablar de todo y no está bien. No está bien. No está bien. Dejemos de hablar de la gente, de sus condiciones, de los cuerpos. Es terrible el mensaje, es terrible. Sí, Milei le dedicó un post insultándolo, lo que derivó en que el niño y su familia recibieran acoso masivo en redes y hasta la filtración de la dirección de su casa y de su escuela. Ante la justicia, Milei alegó que su cuenta de X es personal y que sus publicaciones no lo representan como jefe de Estado. Invoco a alguien que le diga a Milei, por favor. Invocó la libertad de expresión y sostuvo que su posteo no fue un ataque personal, sino una crítica indirecta a un periodista acusando que el niño había sido utilizado con fines ideológicos. Bueno, el argumento del presidente recuerda a su defensa en el caso Libra, donde también intentó desligarse de responsabilidades diciendo actuar como un ciudadano privado. Sin embargo, la familia de Jan subraya la desigualdad de poder, obviamente él es el presidente, y la imposibilidad de separar el rol presidencial de su actividad digital, algo que el propio Milei contradice cuando interrumpe actividades para firmar decretos. Intentamos evitar la vía legal, le pedimos muchas veces que borre el posteo, pero no lo hizo, expresaron los padres, que además denunciaron el estrés y la angustia provocados por el acoso. La causa sigue abierta y la justicia deberá pronunciarse, así que bueno, sigue este caso. Sigue Milei peleándose con un niño de 12 años. Terrible. ¿Estas fueron las noticias? Están informados. Tenemos muchísimo cuidado. El viento está descontroladísimo por momentos. Es mucho el riesgo de incendio de verdad. No tenemos probabilidades de precipitaciones, así que el viento es 29 kilómetros por hora. Tratemos de ser conscientes de lo que hacemos. Sí, si tienen chapas, algo que se pueda volar, también tengamos todos cuidados con eso. Hasta las 12, que alguien haga algo. Comprender el paso de los días y entendernos sin palabras, abrazando nuestro cómplice silencio. Tu risa vuelve el tiempo más liviano y vulnerable y pierde en peso. Las cosas del mundo son mejores a través de tu mirada. Se detiene, las cosas son distintas y atravesando un muro de viejas armaduras, las fórmulas no tienen más sentido. Tus ojos me despiertan si me quedé dormido. Yo sueño tu futuro y lo vivo cada día. Y en cada cosa que hago, vos siempre estás conmigo. Sociales, búscanos como Radio Garabato y encontrá los contenidos de este programa y toda la programación de la 88.3. Que alguien haga algo. Tenemos mensajes. ¿Para dónde estaba? Buenas, garabates. Estoy por salir a la calle y con este viento necesito la actitud del cantante de The Verb en el clip, en el videoclip. Uy, chicos, me olvidé cómo se lee. En el videoclip de esos temazos. Bittersweet Symphony. ¡Ay, qué buen tema! Y vamos que salimos. ¡Qué coraje! ¡Qué coraje! Bien, bueno, ya sé bien, cuál bien. Es el... Sí. Yo creo que de una manera muy disimulada nos estás pidiendo un tema. Se lo vamos a poner porque así somos de buenas y porque nos gustan los días de viento. Y nos gusta que nos pidan temas. Nos gusta que nos... Yo quiero la radio de antes, que uno pedía temas, decía cosas lindas sobre otra persona, dedicaba canciones, te tomabas el tiempo de estudiar una letra para decir esta es la que tenías, le voy a... Tenías una sola chance, era como... Claro. Una sola canción. Tenía que decir todo lo que vos sentías. En esta época de tanta violencia, de tanta cosa, viste que las redes son para cosas nefastas. Está bueno, usémoslas para eso. O sea, no sé. No te digo mandar un mensaje así, che, ¿querés ser mi novio? Porque es un montón. No, no. Pero tirarte ahí una ondita, tirarle un temita. ¿Te acordás cuando poníamos frases, que también tenía que ser una frase muy puntual en tipo el MSN o el ICQ? Yo se me arranqué por el ICQ. ¿Te acordás? Hermoso. Que era como tirar indirectas. Claro, era como... Bueno, hay gente que tira indirectas con los estados. También. ¿Viste esa gente que hace catarsis en el estado? ¿Decís a quién es? Sí, pero eso es mucho. Es un montón. Pero bueno. A mí me gusta la frase, por ejemplo. Puntual. Sí. Por ejemplo, yo no te voy a decir en un estado, no, lo que pasó, pues, pero te digo imbécil. Y yo sé que el imbécil lo sabe, ¿entendés? Sí, bueno, pero ya no, más es amorosa. Un montón. Por eso, pues, seamos amorosos. Mucho tiempo... no es una herida, es un hueco de amor. ¡Ay, no! ¿Qué le pasa, señor? Bueno, mi... Y así miles, que ahora no me acuerdo. Mi corazón en tu mente es el que tengo yo actualmente. Es una frase que me parece tan hermosa. Ay, o sea, chicos, no sé, volvamos a ser cholulos, volvamos a ser cursis, amorosos. Hay que decir todo el tiempo, ¿viste? Como, bueno, resaltar lo bueno. Qué lindo que sos, qué bueno que estás. Te quiero un montón. No sé, vení, llorá a casa, TKM. Después nos reímos. Ay, me gusta este mensaje. A ver qué dice. Me encantó. Yo le dedico a la negra Gaby un temazo nonón de la mona que se llama Solo Contigo. Gracias, Silvana. Amo, amo totalmente ese tema. Esto, ¿viste? Como empezar a eso. Hacer buena onda es por ser buena onda. Estamos en momentos muy difíciles, momentos en que, como papás, que nos toca a los que estamos criando, poner límites, enseñar, dar amor, es un tema, es un momento en el que está todo permitido. Es un momento en el que muchos, nos es más fácil a veces tratar de poner paños fríos y a otros nos es más fácil ir de meternos en el barro. Hagamos eso, rescatemos esta generación de violencia, está todísimo permitido y no está bueno, así que dediquemos cosas lindas. Y sí, la respuesta a este mensaje, vamos al baile negra, es sí. Cuando usted quiera, claro que sí. Yo estoy ahí, dispuesta. Bueno, tenemos dos temas para bien, ponerle a nuestros oyentes. Me encanta. Va me este, encanta. Va una tanda y en el próximo bloque vamos con el que te dedicaron a vos. Me encanta. We'll be right back.

dice, pero el año que viene va a pasar. Y yo dije, ¿por qué el año pasado? El año que viene, la obra apenas va a estar empezando, apenas vamos a estar adjudicando. Entonces le dije, el año que viene, basta, el año que viene se va a volver a inundar. Dentro de dos se va a volver a inundar, dentro de tres se va a volver a inundar. Y en el cuatro, ¡no se inunda más! ¡No se inunda más! ¡Carajo! ¡No se inunda más! Hasta las 12, que alguien haga algo. Qué lindo tema, me encanta. Wow, el viento. El viento de agosto traen un montón de cosas. Entre esas, las patronales de Soto. Así es. En un ratito vamos a tratar de hablar con la intendenta de Soto. Mañana va a haber la inauguración de la Expo de Desarrollo Regional. Es una carpa, como de 100 metros, que va a albergar entre 70 y 80 artesanos productores. Las patronales de Soto se vienen con toda, como todos los años. Te vamos a estar compartiendo en un ratitito nomás todo, más o menos, las actividades que van a haber. Ahí se cierra Puro Cuarteto, que si bien eso no lo organiza la municipalidad, va a ser el auspicio. Así que en un ratito vamos a tratar de hablar con la intendenta para que nos cuente cómo va todo esto. Cómo van los preparativos. Sí, sí. Bueno. Exactamente, yo te voy a decir, en este momento, la temperatura, ¿crees? 18 Dale. Grados. Me acabo de bajonear porque leí que se termina este veranito. Se termina este veranito. Sí, que este viento baja las temperaturas. Y era sabido. No, no. Era sabido que esto podía pasar. ¿Por qué? Y porque hace falta. Yo me vine a vivir a un lugar donde supuestamente no iba a haber viento. E iba a haber calor pleno todo el año. Te mintieron, eso es en Brasil. Sí, no. Me quedé a medio camino. Te queda un rato más. Vientos hay bastantes, es el mes de los vientos, lo recordemos. Y tuvimos un invierno frío. Tuvimos un invierno frío, es el primer invierno, mi tercero, ¿sí? Que es tan frío. Cuando nosotros éramos chicos, veníamos del rincón recién bañados y se te escarchaba el pelo. Cuando llegabas al chulo, claro, tenías escarcha. Así que volvieron los fríos, que está bien. Son necesarios, a mí que no me gusta el frío. Recordemos sí. Que es muy necesario para tener una fruta muy rica, para que no haya bichos tantos en el verano, para matar enfermedades. Muchas cosas suceden con estos fríos. No entiendo todavía bien el viento excesivo para qué, pero bueno... son necesarios. Para así limpiar que, la energía, amiga. Pero que el viento no te detenga, que el frío no te detenga. Hay un montón de cosas que se pueden hacer. Tengo una noticia medio pavadita. ¿Querés saber? Dígame. Tiene que ver con Messi. A vos que te gusta el fútbol y que te gusta Messi. Cuénteme. Un imitador de Messi ¿sí? quiere presentarse como candidato a concejal en Mar del Plata. Yo quiero decir que de costado... Si pasaste medio rápido, capaz que se parece. Ahora, de frente, es otra persona totalmente diferente. El actor Leonardo Gorri, conocido popularmente como No Soy Messi, por su parecido al astro argentino, busca un nuevo rol en su vida. Se postuló como candidato en el noveno lugar de la lista de concejales del partido Sentido Común Marplatense y pidió... utilizar su apodo en la boleta. Pero la junta electoral... Chicos, esto no es una pavada. Tipo, ay, yo si parecía a Messi, voy y me postulo. No, hay una junta electoral provincial que te va a decir que no, amigo, porque rechazaron su candidatura. Según el organismo, sumar el nombre de Messi en la boleta para las elecciones legislativas de 2025 apelaría a usufructuar el reconocimiento de la personalidad pública a nivel internacional tan positivamente valorada. Obvio que no iba a poder candidatearse. Y menos poner algo con Messi en la boleta. Le precede no solo con el nombre como atributo de la personalidad, sino como una marca registrada, generando una posibilidad de confusión en el electorado. Que el electorado ya bastante confundido está. Así que, bueno, la Junta Electoral bonaerense reconoció de forma jurídico-política al Partido Sentido Común Marplatense en junio para que puedan participar de las próximas elecciones, pero el falso Messi, que es parecido, pero muy de costado, así como... No, no es parecido, chicos, a Messi. Estoy viendo más fotos y... ¿Y no? No, no es parecido. Bueno, ya que entramos en este mundillo del deporte, te cuento que ayer... Sí. En los Panamericanos de en Lima, bueno, ayer en lo, se aseguró para los Panamericanos en Lima, ahí vamos. Va, va. Una oriunda de San Francisco, ayer fue emocionante, yo lo vi, fue en Asunción. La cordobesa Malena Santillán conquistó la medalla de oro en los 200 metros de espalda y lo hizo con un histórico registro de 2 minutos 10.36. Siendo un tiempo que le dio el primer puesto y el récord sudamericano absoluto en la competencia en este estilo. ¡Qué bien! Esta nadadora, que nació en San Francisco, tuvo un ritmo asombroso en el centro acuático, en la capital paraguaya. La mexicana Pulido se quedó con el de plata y otra argentina, Cecilia Dieleque, se quedó con el podio de bronce. Esta jornada perfecta para el Comité Olímpico Argentino. Ayer yo lo vi, estuve viéndolo, emocionante. La pibita tenía una felicidad. Momento argentino. No lo podía creer, lloraba de una manera. Qué lindo, qué bien. Muy, muy bien. Bueno, no todo está perdido en esta juventud que veníamos hablando de que hay cosas que... Ay, a veces nos hacen tan mal. También vamos a contarle a la gente que del 14 al 18 de agosto... Más de 25 embarcaciones van a competir en el lago San Roque en lo que se llama, hay un campeonato de vela, clase sí. J24. La entrada va a ser libre y gratuita. Es hermoso, quienes puedan ir, quienes tengan la posibilidad, es hermoso ver el lago ahí. Así que vamos a hacerse de Córdoba, hacerse de Sudamericana, del campeonato argentino de vela, clase internacional J24. Así que acérquense. Está muy, muy bien que estas cosas se hagan por estos lados del mundo. Bien. ¿Cuándo? ¿Este fin de semana? Este fin de, del 14 al 18. Desde mañana. Bueno. Sí, señora. Ah, claro, fin de semana largo. Fin de semana largo. Ay, estoy media perdida. Pasa que yo pensé que no había más feriados fines de semana largo. Yo de acá a octubre, no sé. ¿Sabes que yo no me vengo fijando mucho? En un momento me, después me perdí. Bueno. Encuéntrate, así está, mira, así estamos encuéntrate. También. Bueno, uno que vuelve es ¿qué? El Piti Fernández, ¿viste? El Piti de Viejas Locas. ¿Cómo vuelve? Vuelve. Va a ser un estadio, que no me acuerdo cuál es. Creo que Vélez, el 5 de diciembre. Mirá vos. Vuelve, así es. Para, vamos a buscar. Vamos a dar la información totalmente correcta. Vamos a hacer las cosas periodismo en serio. Vamos. Fernández. Periodismo en serio, dijo, me conquistó. Va. No, este Piti Fernández no, el de las pastillas del abuelo no, el de Viejas Locas. Se llaman igual. Ella habla con sola. La compu, chicos. Con la compu, o sea, sí. Esto es genial. Cosas de vivir sola. El 5 de diciembre, así es. Muy bien. 5 de diciembre, vamos juntando ahí. A Vélez. Para ella tiene una duda. Mientras tanto, yo querés que te cuente algo. Contame, que en la inflación de julio, el INDEC publicó hoy el IPC de un mes muy complicado y ya con clima electoral y marcada por una recorrida cambiaria controlada con una alza de tasas, la inflación de julio se ubicaría por encima del dato de junio, pero se mantendría por debajo del 2%. Toma mate. Ay, llegó un mensaje. Llegan mensajes a esta radio. Álvarez, sí. ¿Álvarez qué? Piti Álvarez, sí. Piti muy Álvarez bien. También se llama el de Viejas Locas, Intoxicados, y el de Las Pastillas del Abuelo. Porque me... no había otro apodo. Sí, pero no. ¿Viste cuando el famoso me metí en un berenjenal? Sí, vuelve con un show en Vélez el 5 de diciembre y tiene un nuevo disco, está haciendo un nuevo disco que se llama Basado en Hechos Reales. Ahí está. Toma mate. Toma mate. Bueno, todo esto, ¿por qué? Porque nos vamos a ir con un tema de Intoxicados. Nos vamos a ir al próximo bloque, no es que nos vamos a ir. Todavía no nos vamos. O sí, ya nos vamos. No, no nos vamos. No nos vamos. No, nos vamos nada.

acá me llega un mensaje que dice, si habrás andado por Soto, sí. Sí, en mi juventud no hubo fiesta de Soto que me perdiera. Este domingo estamos planificando un viajecito, así que vamos a andar por esos lados. Se nos está acabando este programa del día de hoy. Se termina. Le agradecemos. Esta me gusta. ¿Sí? Estamos eligiendo, dijo ella. Ella habla sola. Quiero contarle a la gente que yo tengo miedo por mi vida a veces en este lugar. No pasa nada. Nos vamos a ir con Euge Quevedo, que la rompe todas. Agradecemos a todos los que estuvieron del otro lado, los que nos mandaron mensajitos a la vida. Vamos a estar con Euge Quevedo, que nosotras dos vamos a estar con Euge Quevedo en vamos el escenario esta semana. Miren, hay una nota de Euge Quevedo en YouTube. Hay un grupo de streaming que se llaman Soyateando, que son unos colombianos que cantan, todo, que quedan flashados por cómo canta ella. Están buenísimos, no se lo pierdan. Ella es una masa, a mí me encanta. Así que, bueno, nos estamos escuchando el próximo miércoles. El próximo miércoles tenemos un invitado. ¿Así? Deluxe. ¿Quién es? Prepárense. Sorpresa. Bueno. Es mucho el viento, tengamos cuidado. Fuego está ahí. No hagan fuego. Tal cual. Está prohibido por estos días. Juntémonos, querrémonos un montón. Hagamos cosas lindas. Disfrutemos que esto es una sola, dije la mi abuela. Nos encontramos y nos escuchamos el próximo miércoles. Quédense acá en la Radio Grabato. En un ratito empieza nuestro plan San Marcos por saber qué hacer este fin de semana. Así es. Bueno, nos vamos, lo dimos todo, nos fuimos. Gracias, Gabriela Córdoba. Gracias, Verónica Barros. Adiós. Ay, ella quiere apellido. Sí, yo dije Gabriela Córdoba, no te dije negra, ¿viste? Ay, gracias. Qué profesional. Hermoso. Chau.